la vida triste, el vagabundo que perdió la calma, vivo solo entregado al aguardiente, porque una ingrata me dejó sin alma, vivo solo entregado al aguardiente, porque una ingrata me dejó sin alma. Triste y solitario siendo mi dolor, por eso tabernero sirva mal licor. Triste y solitario siendo mi dolor, por eso tabernero sirva mal licor. Para mí no quedan esperanzas, ya no habrá forma de curar mi herida, solo me queda recordar la historia que con desprecio me dejó la vida, solo me queda recordar la historia que con desprecio me dejó la vida. Triste y solitario siendo mi dolor, por eso tabernero sirva mal licor. Triste y solitario siendo mi dolor, por eso tabernero sirva mal licor. Tabernero amigo, sirva otra copa que me estoy muriendo, por mala suerte soy un desgraciado, y hasta que muera seguiré bebiendo, por mala suerte soy un desgraciado, y hasta que muera seguiré bebiendo. Triste y solitario siento mi dolor, por eso tabernero sirva mal licor. Triste y solitario siento mi dolor, por eso tabernero sirva mal licor. Solitario siento mi dolor, por eso tabernero sirva mal licor. Triste y solitario siento mi dolor, por eso tabernero sirva mal licor.